preguntas a Juan y él va a leer las preguntas que me dirijan a mí. ¿Para qué? Y si a Juan le pregunta a alguien, ¿por qué declaró que le molestaba que le preguntaran de política en la charla pasada? Y dice, ¿acaso no es todo político? ¿O no es todo política? No, yo no dije que me molestaba que me preguntaran de política. Lo que dije es que me llamaba la atención que a los poetas siempre le preguntaran de política y a los políticos nunca le preguntaran de poesía. Punta. Se dice que las venas abiertas la escribieron varios. ¿Qué reflexión te merece? Que sí, que es verdad. En realidad, todo lo que yo escribí, y espero que todo lo que escriba, ha sido siempre obra de varios. De los que uno tiene adentro, como los cuatro poetas del portugués, y también de los que desde afuera ayudan. Yo recuerdo siempre un poema de Juan muy bello, sobre Walt Whitman, que decía algo así como que dicen que el viejo habla de él, pero tiene el yo lleno de gente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos el yo lleno de gente. Yo tengo una verdadera multitud adentro, y el problema es que es una multitud bastante metelíos, sí, que se pasan peleándose entre ellos, y de todos esos líos de la multitud que uno tiene adentro, algo sale, que es una palabra que quizás sirva, o quizás ayude, o bueno, uno se hace la ilusión de que puede servir o ayudar a los que están afuera. Las venas fue una obra, en cierto modo, colectiva. Si yo no la hubiera podido escribir sin la ayuda de mucha gente. Y además lo que hizo ese libro fue reunir información que estaba dispersa en muchas obras especializadas, de economía, de ciencias políticas, de historia, obras que en general estaban escritas en un lenguaje un poquito como cerrado, críptico, en código. Y yo simplemente traté de ofrecer una síntesis de una cantidad enorme de informaciones que me parecía que podían servir para entendernos a nosotros mismos un poquito mejor. No para acabar con las dudas, por favor, sino para multiplicarlas. Que las dudas son señoras que vienen siempre embarazadas y bienvenidas sean las dudas. O sea, no para ofrecer respuestas a las preguntas que la realidad formula, sino para ofrecer a las preguntas que la realidad formula, respuestas que a su vez vuelven a interrogarla. Eduardo, ¿qué sería o es de la vida de Ganapán en 1993? Es muy linda esta pregunta. Bueno, Ganapán es un personaje de una novelita que yo había escrito hace unos años. Un expulsado, ¿verdad? Esto que la sociología llamó marginal. Ahora parece que les han cambiado el nombre, porque uno ya no sabe cómo hablar, ¿no? Hay problemas cada vez más graves en el uso del lenguaje. Ganapán es un pobre, iba a decir yo, pero pobre ya no se usa más, ahora es carente o carenciado. Marginal podría ser, pero en realidad es un excluido. Sí, no sé bien. Países subdesarrollados son países en desarrollo. Los criminales, si no son pobres, son psicópatas, ustedes saben. O funcionarios, ¿no? Y Ganapán, para colmo. Ese personaje Ganapán, para colmo, era negro, o sea, hombre de color, como se dice. Hombre de color. Esa novela fue escrita hace ya unos cuantos años y la pregunta es ¿qué pasaría con él ahora? Bueno, lo primero que ha pasado es que se han multiplicado la gente como él, ¿no? Estaría menos solo que antes por la enorme cantidad de náufragos que este falso viaje del desarrollo va generando, la inmensa cantidad de gente que este dudoso transatlántico de la posmodernidad echa por la borda al agua para que se los coman los tiburones. Incluso en el país donde se supone que el modelo neoliberal ha sido más exitoso, que es Chile, las cifras oficiales indican que la cantidad de pobres aumentó del 22% a cerca del 50, 47%. O sea que es un sistema que genera pobres y que es incapaz de combatir la pobreza y que por lo tanto está condenado a combatir a los pobres que generan. Ahí reside su maldición, ¿cierto? Ahora te pregunto yo. ¿Cómo surgen y por qué y cuándo los personajes y lugares en inglés de tus poesías? Bueno, en realidad surgieron Sidney West, del cual escribí un par de poemas, en un momento en que yo necesitaba alejarme de una situación demasiado intimista, ¿no? La intimidad desde luego forma parte de la subjetividad, pero no esto es la subjetividad. Entonces empecé a inventar poetas. Entre otras cosas porque soy muy holgazán y prefiero que escriban por mí. Y fue así lo que inventé a este poeta norteamericano, Sidney West, con el que pasaron varias cosas curiosas, ¿no? La primera es que una vez un compañero de trabajo, curto, me dijo que había leído los poemas originales y que la traducción le parecía espléndida. Gracias a lo cual, Sidney West tuvo padrino. Otra cosa que ocurrió es que en una revista izquierda, yo me había ido al Partido Comunista y como me fui me expulsaron. Entonces el Cuaderno de Cultura, que era la revista teórica del partido, encontraron más fundamentos para acusarme de traidor, porque decían, ¿cómo diablos dice Chicago, por ejemplo, en vez de Rosario? O ¿cómo dice Cap Cunningham en vez de José Pérez? En realidad, una de las cosas que resultó con ese libro es que o un libro es de un porteño o no lo es, por más que uno llene un poema con esquinas y con esmeralda y corrientes y todo lo demás, si el poema no es porteño, no lo va a ser. Y a lo mejor, aunque uno lo llene con norteamericanos o lugares inexistentes en Estados Unidos, pero con nombres ingleses, si el poema es un porteño, a lo mejor sale porteño. Este primer bloque de preguntas que le hace el público a Galeano y a Gelman, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, de las preguntas que le hace el público. ¿Cuánta necesidad tiene la gente de reconocer semejantes? ¿Cuánto necesitamos descubrir nuestra identidad? Y es cierto, la primera pregunta que le preguntaban sobre los poetas y la política, ¿por qué será que le preguntan tantas cosas de política a dos poetas, no? Hay varios temas que son comunes para aquellos que nos pica el bichito de la curiosidad y del seguir avanzando y de la necesidad de reconocernos y de descubrir nuestra identidad, ¿eh?